Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y a todos los que nos están viendo en vivo y buenos días, tardes, noches a quienes nos ven en la repetición. Bienvenidos sean a este su programa de Noticias con el Bote de este martes 21 de abril de 2015. Ya tenemos aquí con nosotros a Marta que va a platicar y a comentar y a analizar aquí con nosotros en esta noche. Y bueno, pues antes de comenzar quiero recordarles que pues hazte un boteboot. Esto básicamente, ¿qué consiste? Pues consiste que cada que entres a tus redes sociales, cada que entres a internet, en tus redes sociales, en tu Facebook, en tu correo electrónico, hagas una invitación a tus contactos, ¿sí? En el caso de correo electrónico, en el caso de Facebook y de Twitter, pues ahí hagas una invitación para que pasen a ver este proyecto libre y 100% independiente del Tiradero del Bote. Y también invita a que nos visiten en la página oficial de Noticias con el Bote, que es youtube.com/TV del Bote. Ese prácticamente es lo que consiste. Boots, pero no el típico boot que nomás invita por invitar, sino que precisamente saben de lo que se trata. Saben que se trata de crear conciencia, de informar, de romper el cerco informativo. O sea, ¿qué se entiende? Boots conscientes. Es lo que venimos pidiendo, una petición que precisamente un escucha de Noticias con el Bote, Cristian García, propuso y que me parece muy bien y que ha venido dando resultados porque se ha ido incrementando, no así para que yo diga ya estuvo, pero hay un incremento importante tanto en las visitas a los noticieros como a la propia página del tiraderodelbote.com. Así que te invito a que te hagas un boot, allí en un bote boot, allí en www.tiraderodelbote.com vas a encontrar en la pestaña donde dice hazte un boteboot, donde puedes darle clic y ahí te va a explicar, ahí hay un texto con la explicación de cómo hacerte un boteboot. Gracias a todos los que se están sumando a esta campaña y a los que están llevando a cabo esta labor de ser un boteboot. Y bueno, vamos a arrancar con la primera de este día, que viene a dar razón, esto que voy a leerles, viene a dar razón a lo que he venido planteando desde hace mucho tiempo. Por desgracia, vivimos un estado de derecho a modo, ya he explicado muchas veces el porqué. Pero no nomás es a modo. Es tan a modo de los cuates, que prácticamente se vuelve hasta una invitación. Porque si se compara lo que les cobran de multas con lo que ganan por llevar a cabo, por infringir las normas, por infringir las leyes, bueno, pues a final de cuentas, pues. Obviamente que no les va a importar que les quiten un pelo, ahora sí que les quiten lo que equivale a un pelo a un güey, con tal de obtener ganancias millonarias. Y fíjense, tan es así, tan en otras ocasiones, y tan es lo que nos publicó Revolución 3.0 el día de hoy. A Televisa, ECA, le salió barato transmitir miles de anuncios ilegales del Partido Verde Ecologista de México. Televisa y Televisión Azteca le salió barato, pero fíjense, ¿sí? Por transmitir esos anuncios ilegales que fueron declarados ilegales, cada una deberá pagar poco más, fíjense, poquito más de 400 mil pesos de los 37 millones facturados en promedio por televisora. O sea que esos anuncios fueron facturados en por ahí de 37 millones de pesos y la multa que les van a cobrar es de 400 mil, ni siquiera un millón, ni siquiera un millón de 37. Aún así, ninguna quiere cubrir esas cantidades al considerar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cometió el error de sancionarlas excesiva, y si todavía tienen el descaro de manejarlo como excesiva la sanción e indebida. ¿Sí? Ambas empresas impugnaron esta decisión ante la Sala Superior del Tribunal. Fíjense cómo públicamente se le hace ver a la gente que hay que acatar lo que resuelve el tribunal, ¿verdad? Pero cuando no es a favor, lo impugnan. Esas mismas televisoras que dicen que hay que acatar, ¿verdad? ¿Sí? Que sus analistas hablan, claro, cuando les conviene, hablan de que hay que acatar lo que dicen los jueces. Sin embargo, cuando no les conviene, y ya no hablemos, vaya que si conviene que por transmitir anuncios ilegales facturan 37 millones y solo les cobran 400 mil pesos, ya desde ahí les conviene. Pues aún así, como no quieren pagar nada, ahora sí lo impugnan. O sea, otra prueba más de la hipocresía de las televisoras más influyentes en este país. Otra hipocresía más. Decirle a la gente que hay que acatar y a la hora de los balazos, pues hay que impugnar, ¿sí? A ver con qué cara se van a atrever a decir algo, por ejemplo, cuando Morena impugne alguna irregularidad en la elección que viene o en la próxima, ¿eh? A ver qué van a decir ahora. En los recursos cuyas copias tiene este diario, Televisa calificó de absurdo jurídico señalar que cometió una ilegalidad cuando la ley obliga a los concesionarios a ofrecer acceso a publicidad sin discriminar a nadie, mientras Televisión Azteca admitió haber cometido una falta leve. Mientras el Partido Verde Ecologista de México fue sancionado con el pago de 76.1 millones de pesos porque 6 legisladores hicieron campaña en favor del partido disfrazada de informes legislativos, 43 concesionarias fueron castigadas con apenas 2 millones de pesos. La sala regional del tribunal castigó a las 4 televisoras que firmaron los contratos con el pago de 1 millón de pesos divididos de la siguiente forma: 414,338 pesos para Televisa, 445,123 para Televisión Azteca. Fíjense, Televisa, que es la que más audiencia tiene, a ella le cobraron menos que a TV Azteca. ¿Eh? Y es muchísima la diferencia en audiencia que tiene Televisa con respecto a TV Azteca. Y ahora resulta que a la que le cobraron más es a la que menos audiencia tiene. Fíjense nomás. 74,792 para Televisión Puebla y 74,972 para Canal 21. En tanto, las otras 39 televisoras locales deberán cubrir 1 millón restante. Fíjense, 39 televisoras locales lo que van a cubrir es 1 millón nada más. ¿Eh? ¿Qué les parece? La minuta se aplicó pese a que el tribunal calificó de grave la falta cometida por la difusión de 224,000 anuncios entre septiembre y diciembre de 2014, tras considerar que se trastocó el modelo de comunicación política establecido en la Constitución. Vámonos. Fíjense, si así lo consideraba y de multas les quita un pelo a un güey. ¿Eh? Fíjense. El tribunal argumentó que tiene como tope legal multar a las televisoras con 100,000 días de salario mínimo, o sea, 6.7 millones de pesos, y por tanto no resulta factible la imposición de una multa equivalente al monto de los contratos involucrados por 87.6 millones de pesos. De esta cantidad, Televisa se benefició con 35.7 millones de pesos y TV Azteca con 38.6 millones de pesos, y los 13 millones restantes fueron para las otras dos. En el escrito presentado por Jorge Vilchis, representante legal de Televisa, se quejó de que el tribunal causa un agravio a mi representada por configurar un atentado a los principios de legalidad y de seguridad y certeza jurídicas. Insistió, como lo hizo en su momento el Partido Verde, que los anuncios eran sobre informes legislativos y que la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral ni siquiera los sacó del aire cuando fueron denunciados por otros partidos políticos. Félix Vidal Mena, representante legal de TV Azteca, reconoció que se cometió una falta, pero la consideró leve u ordinaria, tal como la calificó primero la llamada Telesala, que le impuso una amonestación pública. Posteriormente corrigió su resolución por orden de la Sala Superior del Tribunal. Para deslindarse del pago, señaló: mis representados solo participaron en las transmisiones, es decir, no elaboran la estrategia publicitaria, solo fueron el medio comisivo, mientras que la contratación fue de buena fe. Ahí tienen, ¿eh? Ahí tienen. Si esto no es muestra del Estado de Derecho a modo, de plano yo no sé, ¿qué más se necesita? Cada que sale una nota al respecto que nos demuestra eso, le vuelvo a plantear lo mismo. Es increíble. Y este es el asunto toral. Aquí no me voy a hacer un paréntesis de volada. Todo el mundo se está indignando por el lamentable fallecimiento de 700 migrantes en una embarcación que se hundió. Fue un tema de los más hablados, ha sido comentado por todos lados, ¿sí? Aquí lo importante es, ¿por qué esperar a que pase la consecuencia lamentable para que se indigne la población? ¿Sabe por qué sucede eso? Porque las poblaciones son manipuladas. Y son manipuladas por la televisión. Así. Son manipuladas por la televisión. Los problemas que suelen presentarnos en los medios televisivos, los prominentes noticieros, no son otra cosa más que consecuencia de un problema toral. En el caso mexicano, el problema toral de todo este borlote es que los que nos gobiernan no están al servicio del pueblo, están al servicio de los capitales, están al servicio de los business, de unos cuantos potentados nacionales, extranjeros, los organismos financieros internacionales y el gobierno estadounidense. La primera gran consecuencia, porque de ahí se va ramificando todo, la primera, digamos, el segundo tronco de ese árbol toral de problema, el segundo tronco es el Estado de Derecho a modo y el modelo económico neoliberal depredador que nos han endilgado. ¿Sí? Eso es lo que hay que precisar. El problema toral es el que les digo. Tenemos una clase política con honrosas excepciones, honrosas porque son muy poquitos, ¿sí? Pero en lo general tenemos una clase política que nos gobierna que no está al servicio del pueblo, no está al servicio de la nación, no está al servicio de México, está al servicio de los business, está al servicio de que los cuates multipliquen fortunas, que se aproveche el sexenio para enriquecer a unos cuantos cuatitos. Y de eso han salido muchísimas informaciones que comprueban lo que estoy diciendo ahora, ¿sí? Entonces, la segunda rama, digamos que es el segundo tronco de ese árbol toral, es el Estado de Derecho a modo y el modelo económico neoliberal depredador. Y ya de ahí surgen ramas por todos lados. La violencia, la discriminación, la violación de derechos humanos, la pobreza, sale todo de ahí. Y yo siempre me he cuestionado, ¿por qué razón los ciudadanos no se indignan por el problema toral? No, la mayoría se indigna solamente por las ramitas que les son presentadas en los noticieros prominentes de este país, ¿sí? Y estoy hablando de los noticieros en general, porque aquí, como una vez lo ha comentado Marta, y yo lo apoyo porque sí es lo que nos hemos percatado, tanto ella como yo, incluso Carmen Aristegui no ha pasado más allá en sus comentarios y en su investigación en términos de los políticos y se acabó. En términos de los políticos, de lo que hace Peña Nieto, de lo que hacen acá en el Congreso, el PRI, el PAN, o que deciden aquí y allá, y los llama y les da, y les permite la réplica y todo muy bonito, sí, pero ¿y lo demás arriba? ¿Quién lo menciona? Nadie. Lo demás arriba, bueno, solamente ha sido mencionado en medios alternativos y en este noticiero, ¿sí? Marta es una de las principales que nos ha dado esa visión que no nos la quieren dar los otros. El problema toral, por eso mismo los pueblos del mundo no se indignan. Yo he estado viendo cómo todo el mundo se indignó de que, ay, es que mira los migrantes. ¿Por qué los migrantes tienen que pasar, tienen que arriesgar su vida de esa manera? Porque simple y sencillamente, los países neoliberales ya no les garantizan, ni siquiera voy a hablar de futuro, ni siquiera voy a hablar de una vida, ya no les garantizan ni siquiera la sobrevivencia. Por eso por lo que tienen que irse, por eso por lo que tienen que emigrar. Esa es la verdadera razón del problema. Eso es por lo que debería de estar el mundo indignado. Y no porque de repente salga una noticia, claro que es indignante, no digo que no es indigne uno, sino que yo digo, ¿por qué la gente se indigna cuando sale la noticia de que fallecieron cientos o miles de migrantes en una embarcación? ¿Sí? Y no se indignan todo el mundo por el neoliberalismo depredador que nos han endilgado las clases políticas de tantos países, con honrosas excepciones también, que simple y sencillamente han sucumbido a los deseos de un puñado de ambiciosos vulgares sin llenadero. De allí es de donde vuelvo a retomar la invitación para que todos y cada uno de los que me ven, me escuchan, corramos la voz. Sembremos esa conciencia. ¿Por qué esperarte a que ocurra una desgracia? ¿Por qué esperarte hasta que de veras corran a alguien de tu familia, se quede sin trabajo o no tenga algo que comer? ¿Por qué hacer eso para empezar a buscar crear conciencia, informar e invitar a la gente a que haga su voto, a que promueva el voto en contra de manera contundente? Aquí voy a hacer otro paréntesis ya para que te los comente Marta. Perdón que luego hago muchos paréntesis, pero es que Por cuestión de trabajo, veo las notas y más o menos tengo en la mente qué hablar y a veces hasta se me olvida. Y no quiero dejar pasar esto. Estaba yo leyendo de que están invitando a continuar la movilización en Ayotzinapa, pero que no saben con qué. ¿Con qué salieron? Con hacer un posmesalto en el Distrito Federal al metro. Caramba. ¿De qué sirvió el posmesalto para que bajara la tarifa, para que siquiera dejaran la tarifa del metro como estaba? No sirvió de nada. ¿Por qué volver a tomar las medidas que no sirven? ¿Por qué preferir tomar e invitar a la gente a tomar acciones que ya demostraron que no sirven antes que promover el voto, antes que promover el voto en contra del PRI, del PAN y de quienes nos han dado en toda la chapa? Miren nomás, hasta del coraje se me movió el banco hacia abajo. Ay, algo le sentí que me caía. Perdónenme, ese bajón fue porque por el coraje que estoy sentado en el banco, pues se me fue para abajo, ¿no? Bueno, con que no caiga, con que no, mire, ahí, ahorita estoy viendo la imagen de cómo se veo mi caída, pero bueno, mi sentón. Con que no caiga tan bajo como ciertos políticos del PRI y del PAN, pero bueno, perdonen, perdonen, recuerden que esto es en vivo, es ciudadano, aquí no, aquí sí no tenemos las cosas preparadas y esto también fue un resbaloncito, pero bueno, disculpen, ustedes han de disculpar. Bueno, entonces el punto es ese, ¿sí? Volver a tomar medidas en vez de simple y sencillamente agarrar y tomar la medida de invitar a todos a que voten en contra del PRI y del PAN. Eso no están haciendo. Y tan a los políticos les importa el voto, me digan lo que me digan, que al rato les voy a leer otra nota que demuestra eso, ¿eh? Voy a comentarle al ratito, pero primero vamos a ver qué nos dice Marta ahorita lo que me repongo del sentonazo. Adelante, Marta. Hola, Bote. Buenas noches a los que nos escuchan. Bueno, por eso es tan cara la democracia aquí en México, y ni siquiera se va a los políticos, se va a los bolsillos de los medios de comunicación, que bueno, imagínate lo que han de haber recibido por todos esos spots y la bicoca que van a pagar, Bote. Y lo peor es que sí, se la pasan diciendo que enojándose con los políticos porque por el costo de las campañas, pero no dice nada de esta sociedad del espectáculo, de todo lo que va para Televisa, para TV Azteca, lo siguen viendo a placer, no se enojan con esos spots, y se enojan pero con los políticos, no con quien se gana todo el dinero con esos spots. En lugar de organizarse para exigir que se vuelvan a los tiempos oficiales en que no tenían que cobrar, bastante ganan con la concesión que se les da de un bien de la nación, como para cobrar también estos espacios que son necesarios para difusión de campañas, para difusión de todo tipo de campañas, desde las electorales hasta campañas de salud, no deberían cobrar ni un peso. Y todos esos tiempos oficiales se eliminaron con Marta Sahagún en la época de Fox. Y en eso nadie hace nada, lo único es verse contra los políticos y lo mucho que gastan, sin saber qué gastan, que todo ese gasto se va a los bolsillos de Azcárraga, a los bolsillos de Salinas Pliego, para que ellos puedan, si esos lujos y esos derroches, dicen que bueno, son privados, pues mucho de ese dinero es del erario y no les importa, nada más les importan los hijos de los políticos. Imagínense los lujos y los despilfarros de lo que hacen esos, pero a ellos no los tocan, con la muy manida frase de que es privado, no es del erario, ¿no? Todo ese dinero es del erario, todo lo que ganan con los spots. Ya ni les interesa la audiencia ni el rating, al fin saben que con las campañas van a ganar unas cantidades enormes de dinero. Y bueno, y por otro lado, quieren que los convenzan los políticos para que se vote por ellos, dice mucha gente, que por Morena no los ha convencido. Pero ¿cómo los va a convencer si en esta democracia es que los vean por alguna parte, que hagan que en esta sociedad del espectáculo así es? Y no hace nada contra este dinero estas cantidades de dinero tan grandes que se van a los bolsillos de los privados, solo porque son privados, cuando no se dan cuenta que también es dinero público el que los mantiene tan a gusto. Eso por un lado, pero bueno, eso ya viene desde siempre, ¿no? Desde amigos de Fox, desde Pemex Gate, que con todo ese dinero que se gastó, lo único sí fueron multas y multas millonarias, pero ellos se hicieron presidentes y pudieron implantar las políticas que nos tienen como nos tienen, muy a gusto, y no pasó nada, Bote, y ahí se sigue y continúa. Y como bien señalas, aparte lo que manifiestas de los migrantes que murieron y como los migrantes que mueren cuando van a mexicanos y centroamericanos y sudamericanos que van a Estados Unidos a buscar una vida mejor, así también africanos, libios. Libia ha aumentado enormemente su migración, pero bueno, primero la invaden, primero van tras de su petróleo, hacen toda una guerra contra Libia, la destrozan, y luego la gente pues necesita vivir, y Europa y Estados Unidos se lavan las manos y no asumen ninguna responsabilidad de lo que provocan, y la gente pues tampoco va a las causas, al origen, les vale, que es este sistema capitalista tan terrible, que lo único que hace es saquear, asignar a determinados países como México, como los muchos africanos, como muchos asiáticos, a otros de Sudamérica, de Centroamérica, un papel de países colonizados, maquiladores, para saquear, para mancillar, y pues bueno, ante eso no se hace nada, y como dices, nunca se va, se quedan con los viajes de los hijos de no sé quién, de Gustavo Madero, o el reloj que usa tal persona, que sí, es muy grave, pero más grave es si estas personas tienen estos lujos, estos gastos, estos despilfarros, imagínense sus titiriteros, los dueños del mundo, que son los que los implantan, Bote. Exactamente, esa es una pregunta, eso que estás diciendo, bueno, no es una pregunta, es una afirmación que haces. Esa es la que todos deberíamos de hacernos. Si ahorita me salen a mí, pues es correcto que lo expresen, ¿no? Y en redes sociales y donde quieran. ¿Sabes qué? Que ve lo que se está gastando la hija de Angélica Rivera en un viaje no sé dónde. Que ve lo que se está gastando las hijas del señor Madero. Que ve el relojazo del dirigente priista. Pues sí, y entonces, ¿cómo estarán los que de los mandan? Porque ellos no están al servicio de los mexicanos, están al servicio de intereses creados que son los que los mandan. Y yo siempre lo he dicho, aquí de lo que se trata es de ver cómo se le hace. Eso es lo que mandan allá arriba. A ver cómo se le haga, pero a pesar de crisis, de pobreza, de descomposición social, de que a este país se lo esté llevando el tren, el chiste es que la clase política mayoritaria PRI, PAN, PRD se encarguen de que continúen ese grupito de ambiciosos vulgares sin llenadero, multiplicando fortunas a diario. Ese es el único fin de esa gente de arriba, que es lo que vuelvo a repetir, que nadie menciona. Ahora quiero comentar lo que nos está poniendo en el chat. Voy a Dilara, ya viene llegando para acá. Buenas noches, Cintia Invic también. Dice Dulce Armas, dice: saludos, Bote, y a todo el foro, y estamos listos para votar masivamente por Morena. Ojalá, ojalá, y que de veras ese masivamente sea todo el país. Ojalá, de veras lo digo. ¿Sí? Porque ahorita vuelvo a sostener, lo que Morena garantiza es que cada voto que le llegue es un voto en contra de veras del PRI, PAN, PRD y todos los demás satélites. Todos los demás satélites, ¿sí? Así de sencillo lo pongo. Dice Dulce Armas, dice: saludos a Marta, que al igual que tú nos abre más la mente con su manera de pensar ante las circunstancias del país y no caer en las triquiñuelas del sistema. ¿Qué te parece, Marta, ese comentario que te manda Dulce Armas? Ah, pues muchas gracias por escucharnos y por comentar y por aquí intercambiar ideas. Muchas gracias, Buti. Dice muchas gracias, Dulce Armas. Viene llegando Adriane J, nada más dice así: buenas noches, Citizen Big dice: todo lo que hacen las televisoras, en especial Televisa, son de buena fe, tan santitos. No, sí, de buena fe, cómo no, de buena fe van a estar haciendo algo esas televisoras. Yo nomás deben de tener muy en cuenta lo que yo les he comentado, porque de eso estoy también bien convencido. El verdadero poder a Televisa, a TV Azteca, se los dan los mexicanos. ¿Sí? El día que los mexicanos, y es una invitación que les hago, para emitir su voto, lo que hagan sea evaluar su bolsillo, evaluar su bienestar, evaluar si de veras le está yendo mejor, antes que votar por lo que le dicen en la televisión. Así de sencillo. ¿Sí? Morena es la excepción. Punto. ¿Sí? Por lo que hemos visto, como se ha comentado en el transcurso de estas semanas, ha habido quienes en nombre de Morena han hecho triquiñuelas, han repartido despensas, han buscado la manera de manchar a Morena. Y eso solamente tiene un objetivo: ponerle el pie a quienes, por lo menos ahorita, el día que dejen de hacerlo también lo voy a señalar, de una vez aquí te los digo, pero por lo menos ahorita representa un cambio real. Así, así lo quiero dejar. Bueno, algo más que agregar a esta nota de lo que dije también de los de esta estrategia que quieren decir del posmoesalto, ¿algo que quieras decir, Marta? No, no he leído la nota, Bot. A mí también me parece con lo que mencionaste que, pues bueno, ya creo que ya está otra vez cayendo en chunga esto, pero bueno, no podemos decir nada porque dicen que les faltamos al respeto, que hay que dejar que hagan lo que se les antoja. Sí, nadie les está reprimiendo, que cada quien haga lo que se les antoja. No, y están en su están en libertad de hacerlo, ¿no? Están en su libertad y en su derecho. Pero también estamos nosotros en el derecho de poder de expresar nuestro pensar al respecto, ¿no? Exacto. Pero eso sí me hiciste reír, eso de chunga, pero bueno, estuvo bueno. Ok. Bueno, otro asunto que también me llamó muchísimo la atención y que vale la pena analizar es que a pesar de las grandes capturas de relumbrón, que dicho sea de paso, pueden ustedes checar cómo sexenio tras sexenio se llevan a cabo grandes capturas de líderes de la delincuencia organizada, ¿sí? Y a la mera hora de los balazos, simple y sencillamente vemos cómo el problema de la delincuencia organizada crece. El caso de Iguala yo lo he señalado muchas veces y yo sigo viendo que no se pone en la debida dimensión el problema de los desaparecidos, de los normalistas desaparecidos, que es el hecho del actuar conjunto entre autoridades y delincuentes organizados para asesinar y desaparecer personas. Ese es un problema muy serio que desde mi punto de vista no se ha puesto en la debida dimensión, ¿sí? ¿Por qué lo digo que no se ha puesto en la debida dimensión? Porque yo creo que es muy vago, creo yo, ¿no? ¿Sí? Que es muy vago los planteamientos que se hacen incluso en las redes sociales con respecto al tema. Considero que es muy vago. Considero que muchos se dejan llevar únicamente por lo que otros dicen, pero yo creo que el asunto es de suma importancia en ese sentido. Es un caso que nos dejó más que claro y que indignó a la sociedad mexicana, pero que no solo debería de indignar por el hecho lamentable de que haya 42 desaparecidos todavía, ¿sí? El hecho tan lamentable de que nos hayan querido dar a tole con el dedo con la verdad histórica de la PGR, sino el hecho principal de un trabajo conjunto. Porque ahí se llevó a cabo un trabajo conjunto entre delincuentes y autoridades y policías para llevar a cabo una acción de represión, de asesinato y de desaparición de personas, que fueron los estudiantes normalistas. ¿Sí? O sea, a ese grado llega el crecimiento delincuencial en el país, a pesar de las grandes capturas tipo relumbrón, que todavía millones de tarugos se siguen creyendo. Porque todavía a la fecha me ha tocado ver cómo en redes sociales hay quienes dicen que qué bueno que llegó un presidente valiente como Calderón a enfrentar al narco. En serio, es increíble, no se puede entender eso. ¿Sí? Pero bueno, pero al margen de que simple y sencillamente eso no funciona como lo dice esta nota que voy a leer tantito. Fíjense, captura de líderes, y esto lo dice la Forbes, para que no vayan a decir que lo está diciendo, pues como lo dicen los movimientos sociales, o lo dice López Obrador. No, fíjense, fue Forbes la que dijo esto. Captura de líderes de cártel no frena violencia. Fíjense, no frena violencia. Esta se dirige lejos de ciudades. Fíjense lo que dice Forbes. A pesar de los intentos del gobierno mexicano de apaciguar las peticiones de justicia y de búsqueda de paz, esto sí lo dice la Forbes, y obviamente aquí es como dándole un espaldarazo al gobierno mexicano. No, señores, el gobierno mexicano no le importa la justicia, no le importan las peticiones de justicia y de paz. ¿Sí? Si le importara al gobierno mexicano, ya hubiera cambiado el modelo económico neoliberal en el que nos tiene sumidos. No les importa. ¿Sí? Si acaso harán intentos, y eso para buscar tapar el ojo al macho y quererle decir a los mexicanos que millones de tarugos sí se lo creen, de que están trabajando por los ciudadanos. ¡Si acaso! Pero no, no, no, no. A mí no me vengan con ese cuento, porque si de veras un gobierno le interesa la justicia y la paz en su país, llevaría a cabo acciones como las que ha hecho los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en Argentina. Acciones como las que hizo José Mujica, allá en Uruguay. Como las que llevó a cabo Hugo Chávez en Venezuela. Si de veras, repito, si de veras, al gobierno quiere justicia y paz. Lo demás simplemente es atole con el dedo y buscar a ver de qué manera taparle el ojo al macho y punto, ¿sí? Bueno, a pesar de los intentos, así dice Forbes, a pesar de los intentos del gobierno mexicano de apaciguar las peticiones de justicia y de búsqueda de paz por parte de la sociedad, mismos que se han traducido en la captura de poderosos líderes criminales, estos no reflejan la realidad de la guerra contra el narco. Sobre lo anterior, Forbes publica un artículo basado en esa premisa en la pluma de Nathaniel Parrish Flannery. En los últimos días, las autoridades mexicanas han detenido a los dirigentes tanto del Cártel de Juárez y el Cártel del Golfo, grupos que históricamente han controlado el tráfico de drogas en Ciudad Juárez y el este de México. Agentes mexicanos capturaron al presunto líder del Cártel de Juárez, Jesús Salas Aguayo, y al jefe del Cártel del Golfo, José Tiburcio Hernández Fuentes, el 17 de abril. Los arrestos siguen un patrón de detenciones de alto nivel durante el mandato de Enrique Peña Nieto, una estrategia que hace eco de las tácticas implementadas por su predecesor, Felipe Calderón. Como las estructuras de liderazgo del cártel se han desmoronado, la seguridad ha mejorado en las zonas de guerra como Ciudad Juárez, Monterrey y Acapulco. La violencia del narco se ha dirigido en gran medida a las periferias urbanas y en las montañas lejos de las ciudades. La mala noticia es que la fragmentación de los una vez poderosos grupos del crimen organizado de México ha coincidido con un aumento en delitos como la extorsión y el secuestro como nuevas fuentes de ingresos para los sicarios. La destrucción de los Zetas, así dice, según Forbes, ya está destruido los Zetas, ¿eh? La destrucción de los Zetas y los grupos de crimen como los Caballeros Templarios ha dado lugar a la aparición de nuevas organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación, banda responsable de los ataques que mataron a 5 policías fuertemente armados el 19 de marzo y posteriormente a 15 el 6 de abril. Los peores días de crisis por el crimen en México parecen ser cosa del pasado, pero aún hay serios desafíos por delante. La primera fase de lucha consiste en destruir estructuras del cártel para retomar la participación donde ya se habían establecido. La siguiente fase consiste en el establecimiento de las policías locales eficaces y la lucha contra las formas más enfocadas localmente de delitos como el robo de vehículos, extorsión y secuestro. Es decir, irán de lo general a lo particular. ¿Funcionará o será solo otro esbozo para luchar, para parchar la realidad? Solo el tiempo dará la razón. No, y el tiempo ha dado la razón en que simple y sencillamente el combate al crimen organizado simplemente ha acentuado el problema de la violencia, ha acentuado la inseguridad, ha acentuado los problemas de delincuencia, ¿sí? Y fíjense esto, qué interesante, mientras que según ya desmembran, según ellos, según las autoridades, a cárteles poderosos, resulta ser que surgen otros. Así de sencillo, surgen otros. ¿Cuándo se va a acabar esto? Pues en primer lugar, cuando de veras se combata la corrupción en serio. Que dicho sea de paso, y aquí me puede decir Marta si me equivoco o no, pero hasta donde yo he podido investigar, ¿sí? Todo he visto, lo típico que he visto siempre que buscan hacer una fiscalía X, ¿no? Como ahora buscan hacer la fiscalía anticorrupción. Lo único que no he visto, que no he encontrado en esa iniciativa para combatir la corrupción, es que se pueda, que por ley sea auditables, se audite a los funcionarios públicos, a sus familias, a sus amigos y a todos con los que tenga relación. Eso es lo que de veras, si de veras se quiere acabar con la corrupción, es lo que se debe de hacer. Las auditorías. y que se pueda auditar no solamente al funcionario, sino a su esposa, a sus hijos, a todos, a toda su familia, a todos sus amigos, a todos con los que tenga relación. ¿Sí? Una vez lo dijo Yuri hace mucho tiempo y siempre me he quedado con ese dicho. ¿Quieres llegar a la verdad de lo que ocurre? Sigue la ruta del dinero. Las auditorías es la clave. Y no he encontrado nada en esa iniciativa que tanto cacarea el PAN, anticorrupción. No he encontrado nada que diga una situación al respecto. Vamos a ver qué nos dice Marta y también en su opinión, y también en su opinión que me diga si ella ha encontrado algo, porque yo por más que le he buscado no he encontrado algo que hable sobre auditar. Y antes de que entremos rápido a lo que diga Marta, fíjense, combatir al narco cuesta al año 9,000 millones de dólares. Lo que viene siendo casi el gasto de desarrollo social. Y esto lo está, esta cifra la dio el Banco de México. ¿Por qué es importante esto? Mencionarlo. Porque una de las cosas que no se mencionan es que que de los grandes ganones por el combate al narco son los que se dedican al comercio de armas. Porque se necesita, ¿qué? Pues equipar de armamento para combatir al narco. Resulta ser que las consecuencias del narco, ni el narco se acaba, ni las consecuencias de la delincuencia organizada se acaban, ni se acaban los cárteles, porque se acaban unos y surgen otros. Pero eso sí, aquí hay ganones en serio. Aquí hay ganones en serio. Fíjese, al año 9,000 millones de dólares que van a enriquecer la bolsa de unos cuantos que se dedican en términos de equipamiento, fabricación, venta de armamento, que es de lo que tampoco he oído que se diga nada en los medios de siempre. A lo mejor en alguno de esos programas que llegan a sacar, rogándole a Dios que no se vean, que llegan a pasar hasta 10 horas de la madrugada o alguna cosilla así. ¿Sí? Pero como casi no acostumbro ver televisión más que para entretenerme, ¿sí? Yo no agarro la televisión para información, ¿sí? No sé si hayan alguna vez planteado esto. Pero ese es un planteamiento importante. ¿Sí? Es mucho el dinero que se destina al combate al crimen organizado. Y esto implica que es mucha la ganancia para unos cuantos que se encargan tanto del equipamiento de los policías como los que se dedican a la cuestión de las armas. ¿Eh? Obviamente que en ese asunto hay ganones también en Estados Unidos del Plan Mérida trazado por Bush, y que simple y sencillamente ha sido aplicado desde Felipe Calderón hasta la fecha con Enrique Peña Nieto en este país. Tus comentarios, Marta, adelante. Bueno, yo creo que ya lo he dicho en otros programas contigo, yo estoy en total desacuerdo con esta guerra contra las drogas. En mi opinión, todas las drogas deberían despenalizarse, regularse, sí, pero no desde el punto de vista penal. Es una burla que Willie Nelson, un cantante estadounidense, va a sacar su propia marca de marihuana, lo dijo ayer o antier, ganó la nota, y aquí mientras sigue estas estupideces de esta guerra, dinero malgastado que podría irse para tantas satisfacer tantas necesidades sociales, tanta sangre derramada, tantos desaparecidos, todo esto, mientras un cantante estadounidense va a sacar su propia marca de marihuana, o Miley Cyrus se fuma su porro en el escenario. Qué bien que lo hagan, yo no estoy en contra de eso, porque muchos dicen, el problema es que son los consumidores. No, está bien que lo hagan, pero así como lo hacen, deberían tener un poquito de vergüenza y de sentido ético para decirle a sus gobiernos que ya dejen de imponer su guerra estúpida a países como el nuestro, que son los donde, mientras ellos están felices haciendo su propio marco, poniendo manos a su porro, aquí hay sangre que corre todo el tiempo. Y bueno, tú ya bien lo señalaste, no los grandes ganadores son los fabricantes de armas, entre otras cosas, todos los que implantan estas políticas prohibicionistas, incluso todos los asesores de seguridad, pues qué bien. Y no solo ellos, yo creo que muy bien hizo Forbes al reconocer, aunque directamente que ellos no son por más que se capture a los narcos, no va a eliminarse la violencia, porque al final saben que solamente los narcos, o sea, son una rama de todo el sistema capitalista neoliberal, una rama y el hermano clandestino que está ahí, porque todos los que están en Forbes y los que no están, porque esos son los segundones, los dueños de las armas, los dueños de Monsanto, los dueños de las farmacéuticas, y muchos otros más que están en el anonimato y que no salen en Forbes, son todavía tienen muchísimo más dinero, y los narcos son los hermanos clandestinos, porque que también participan en todo este sistema, pero quien gana con el terror que causan, la paralización que causan, el miedo que causan, el desplazamiento de las personas, pues felices ellos si llegan a saquear, a hacer lo que quieran, todos los deformes y los que no están en forma, pero que son los dueños del mundo, llegan a gusto a saquear. Sus hermanitos clandestinos les sirven muy bien, por eso ellos no son los principales causantes de la violencia, sino estas horripilantes políticas que se han implantado gracias a los dueños del mundo. Porque también el Banco Genial, el Banco Mundial, sale a decir que la narcoviolencia es el causante de la desigualdad. Sí, claro, no todas esas políticas privatizadoras, esas reformas estructurales, que en realidad son reformas privatizadoras para beneficio de unos cuantos, no son esos los que han causado la desigualdad. Al mismo tiempo sale una nota ayer también que en Alemania la desigualdad se ha disparado. Ahí no hay ninguna narcoviolencia. ¿Qué le va a decir el Banco Mundial entonces? me gustaría saber. Entonces, pues bueno, de verdad es que es una burla, es una ridiculez, y bueno, por lo menos Forbes admite que eso no va a cambiar nada. Y por otro lado, lo que me dices de la corrupción, bueno, también ahí yo estoy, la corrupción es simplemente un síntoma. Mientras se persiga y se desde toda la cultura sea dinero, dinero, dinero, y lograr el éxito, y quien tiene éxito es quien tiene mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero, pues bueno, siempre lo va a buscar de una u otra manera. Y pues bueno, en ese sentido, pues han logrado el éxito y han seguido bien las reglas, pues Azcárraga, todos los defraudadores, todos los Slim, los que monopolizan y no dejan nada a nadie más, Bill Gates, ellos son los que han obtenido el éxito. Eso nos han implantado desde siempre, todo el tiempo. Si no eres un loser, eres un fracasado, si no quieres llenarte de lujos ridículos, tener una casa con 500 baños, tener relojes de todo tipo, tener los vestidos más caros, siempre corrupción va a haber mientras no se acabe este sistema tan terrible que a eso te empuja, porque como al menos a mí es la definición que más me satisface, la corrupción es cuando se cruza la riqueza privada con el interés, con el poder público. Y mientras así sea, sí, ok, puede haber medidas que la palien un poco, como las auditorías que tú señalas, pero mientras siga esto, y leyes más y leyes menos, pero mientras siga esto y más en un país colonizado, neoliberal, como el mexicano, a quien se le ha asignado el papel de país donde se puede saquear, donde se puede hacer lo que se le dé la gana, saquear las materias primas, explotar a la mano de obra que hay aquí. Y mientras eso, para lograr eso, los dueños del mundo permitan que las élites políticas les implanten las políticas necesarias para lograr eso, pues eso va a continuar, Bote. Oye, nada más una pregunta, o sea, de lo que yo había planteado, ese planteamiento de las auditorías es un planteamiento que yo hago, pero ¿verdad que eso no viene en esta iniciativa anticorrupción que tanto se cacarea? Que yo sepa, no, y además, esa casualidad que esa iniciativa al presidente en todo tipo de medidas ni se le toca. Ese es otro punto, fíjate, ese es otro punto muy importante. Yo lo que planteo es precisamente eso, que todos los funcionarios públicos, incluido el presidente, ¿sí?, que todos, que sean auditables, que no como ahora, que se manejan diversos pretextos para que solamente en ciertos casos de investigación o de alguna cosa, entonces se pueda llevar a cabo auditorías. No, sino por el simple hecho de ser servidores públicos, se les deba auditar, como lo dije, tanto a ellos, a sus familias, a sus amigos, a todos con quien tenga relación, porque esa es la clave, esa es la clave, porque aquí vemos cómo de manera constante, nomás de repente ya sale que una Casa Blanca, o que ya sale que tienen propiedades en el extranjero, o que ya sale que quién sabe qué tanto tienen, quién sabe cuánto hacen, y quién sabe para qué otras empresas terminaron trabajando, etcétera, ¿sí? Y ese es el problema toral. Para acabar con eso, pues simple y sencillamente, lo que se debe de hacer es implementar implementar investigación en serio de todos los funcionarios, auditorías en serio, y no solamente que, ¿sabes qué?, cuando vas a auditar a un funcionario, nada más lo que él diga, mira, él te dice cuánto es su declaración patrimonial, se la vamos a auditar, ¿qué le vamos a auditar? Lo que él nos dijo. No, señores, así nunca se va a llegar a nada, y obviamente, resultado de las auditorías, que sea contrastado, ¿sí? Por ejemplo, con lo que ha ganado cuando en toda su carrera de servidor público, en toda su carrera de legislador, en toda su carrera de diputado, de senador, de gobernador, compararlo, ¿eh?, con lo que ha trabajado inclusive en la iniciativa privada, y entonces cotejar todo, a ver si de veras, ¿qué pasó ahí? Porque esas son las claves de lo que de veras se necesita. Yo por eso he dicho muchas veces que las verdaderas reformas que este país necesita, esas ni siquiera han sido planteadas por nadie. Esas de las reformas que de veras necesita México, ¿sí? Bueno, ok, y bueno, pues es importante, ¿ves?, ya para que sea el propio Banco de México, ¿ves?, la violencia en el país continúa siendo un tema que poco a poco carcome a la sociedad y que evidencia los errores que el gobierno ha cometido y que de manera incontenible lo está rebasando. Lo anterior queda en evidencia no solo con los casos que día a día ocurren, sino con los señalamientos de diversas instituciones. Una de ellas es el Banco de México, quien ha alertado al país por los efectos negativos que la violencia tiene en el desarrollo económico. Dentro de su informe que dio a conocer hoy, llamado Prosperidad Compartida y Erradicación de la Pobreza en América Latina y el IBE, como si eso le importara a los del Banco de México, la instancia universal señaló: en América Central y México, el crimen y la violencia permanentes influyen en todos los aspectos del desarrollo y agravan las desigualdades. Inciden en las inversiones en capital humano, elevan los costos de seguridad de las empresas, obligan a diversos fondos para combatir la delincuencia y desalientan las inversiones nacionales e internacionales porque afectan el clima general para la inversión. Aquí sí le voy a decir al Banco de México, por favor, que no se azote, ¿sí? Fíjense lo que dice: el crimen y la violencia permanentes influyen en todos los aspectos de desarrollo y agravan las desigualdades. No. Lo que agrava la desigualdad es el modelo económico en el que vivimos, ¿sí? Yo sé que a todo le quieren echar la culpa al crimen organizado. Yo sé que así se la viven y es precisamente, hay que buscar qué pretexto. Esa es otra de las cosas, ¿no? Porque aquí preguntan, oigan, ¿por qué no legalizan, por ejemplo, las drogas? Pues porque precisamente se necesitan pretextos, ¿sí? Se necesitan pretextos. Imagínense, si se legalizara en este país las drogas, ¿de qué serviría que haya una oficina binacional de inteligencia? Esa oficina que fue lo que permitió que Estados Unidos tenga aquí en México, en el corazón del país, ¿sí?, por el combate al narcotráfico. Imagínense, ya no se justificaría la intromisión de Estados Unidos por el combate al narcotráfico si se legalizan las drogas. Pues, entonces, ¿cuándo creen ustedes que se van a legalizar? ¿Cuándo creen ustedes? Aquí por eso les vuelvo a repetir, es muy importante seguir la ruta del dinero. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Sí? Imagínense, el propio Banco de México nos está diciendo que combatir al narco cuesta 9,000 millones de dólares al año. Si se legalizan las drogas en este país, simple y sencillamente, esos 9,000 millones de dólares que terminan en las manos de unos cuantos ganones, pues ya no van a tener razón de ser para que esos cuantos sigan recibiendo ese dineral. ¿Ustedes creen que un gobierno al servicio de que los cuates sigan los business y sigan su multiplicación de fortunas va a agarrar y legalizar las drogas para que todo esa enorme cantidad de 9,000 millones de dólares al año les deje de llegar a esos cuantos? ¿Les deje de beneficiar a esos cuantos que son los ganones del combate al narco? Pues por supuesto que no. Para eso lo que se necesita, simple y sencillamente, es un gobierno que le importe el pueblo, que le importe su nación, que ame a su nación y no a los business, y no a los jugosos sueldazos, no a los jugosos viáticos, no a la jugosa vida de lujos de la presidencia, por ejemplo, sino que haya gente que ambicione de veras un país justo. Así de sencillo, ¿sí? Bueno, ya nomás para terminar, quiero comentar esta de volada, por lo que les digo que luego dicen, ¿no?, sobre todo los anulistas, de que no, pues es que el voto no importa, pues de todos modos la clase política hace lo que quiere. Yo les he dicho que si así fuera, porque entonces buscan el voto, buscan hacerse llegar votos. Fíjense esta nota que salió: gobierno de Veracruz presiona a maestros para que apoyen al PRI. Fíjense, para que apoyen al PRI, reteniéndole sus pagos, fíjense. De acuerdo con Claudio San Juan, líder del Movimiento Popular Magisterial en Veracruz, el gobierno estatal, mediante la retención de los salarios a los maestros, ha iniciado una campaña de presión para obligar a los docentes a apoyar al PRI en los próximos comicios. Si no importara el voto de la gente, sino más porque sí pueden hacer el fraude que les venga en gana, sin importar cómo haya votado la gente, pues ¿por qué necesitan hacer estas cosas? ¿Eh? Yo eso los he dicho muchas veces. Hasta para hacer un fraude se necesita que haya condiciones. No, no hay fraude que alcance para toda una elección. Eso no existe. Los fraudes solamente son para completarse, porque todo es parte de una campaña, de una estrategia, ¿sí? Y esto también, obviamente, sería parte de una estrategia. El dirigente recordó que Flavino Ríos, titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, justificó la retención de los pagos diciendo que esta medida se había aplicado a los maestros que andaban en campaña y no se presentaban en las aulas. El secretario no miente del todo, fíjense, así dijo el líder, no miente del todo, pues en efecto, algunos maestros andaban en campaña, pero estos eran los 7,000 aviadores que hay en la Secretaría de Educación de Veracruz, ¿eh? Mismos que fueron heredados de la administración pasada, comentó. Señaló que a estos llamados aviadores también se les ha presionado para apoyar al PRI. Claudio San Juan expresó que la Secretaría de Educación de Veracruz aún le debe al movimiento que preside cerca de 800,000 pesos de prestaciones, deuda que no ha saldado, ¿saben desde cuándo? Desde 2013. Desde 2013. ¿Por qué se armó la bronca en Guerrero? Porque le debían pagos a maestros. ¿Se acuerdan que hablamos de eso cuando...